ropa apretada pa' que su cuerpo se le note. Le gusta que su pecho se le brote. Negro es su lápiz labial para fornicar cuando sale con su escote y la vea. Le gusta lo ilegal como la DEA. Fácil pero no con cualquiera, siempre soltera. No quiere novio porque después la rastrea. Es que ella es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Cosita linda y bella, pareces una estrella caída del cielo. Mira ese pelo, mírale los ojos, mírale ese culo. Yo sí la miro fijo y sin disimulo. No sé cómo carajo pudo ponerse ese mamá, se marque eso allá abajo. Diablo baby, qué peñón, y encima de eso tiene un piquete bien cabrón, igualita al cáncer. Ella salió del callejón. Tú eres el gatañón, yo tu muchacho malo. Vamos a darle un par de tragos, dale que yo pago. Tú y tu guillaera siempre andas sin cartera. Baby, esos trucos ya son viejos, pero picha era. Es que ella es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Zona es lo que usa cuando no es así, se engancha la medusa. Ese flow del Sachi mata. Ella es mi callejera, soy bandolera, sandunguera, tiene la corte en la cartera. Conmigo se queda la noche entera, ella siempre me quita la bellaquera. Dale mamacita menea, aunque te vean y de envidia te griten fea. Le no se cambumbea, cuando me quite eso es mío, plan de bandera. Ropa apretada pa' que su cuerpo se le note. Le gusta que su pecho se le brote. Negro es su lápiz labial para fornicar cuando sale con su escote y la vea. Le gusta lo ilegal como la DEA. Fácil pero no con cualquiera, siempre soltera. No quiere novio porque después la rastrea. Es que ella es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Es una callejera, siempre parte la carretera. Con su ropa nueva sale sin cartera, pero todos le pagan porque saben que está buena. Es que ellos saben que está buena. Mami, tú estás bien buena. La Z, la L y Luigi. 21 Plus again.